estoy sufriendo yo. Lo que hace que vi esa persona indiferente, le veo pasar sin comprender que mi alma le adora. Indiferente, le veo pasar sin comprender que mi alma le adora. He bregado a ganarme su cariño, pero yo veo que no le importo nada. Con mis ojos le digo que le quiero y con desprecios me destroza el alma. Con mis ojos le digo que le quiero y con desprecios me destroza el alma. Tanto le quiero yo, tanto le quiero yo, que cuando no le veo me muero de dolor. Tanto le quiero yo, tanto le quiero yo, que cuando no le veo me muero de dolor. Aguantar esta tortura de quererle así calladamente, muriendo en vida estoy por adorarle, es para mí lo más interesante. Muriendo en vida estoy por adorarle, es para mí lo más interesante. Qué locura me da cuando amanece de mirar esos ojos tan divinos. Qué deseo me da de darle un beso y colmarle de amor y muchos mimos. Qué deseo me da de darle un beso y colmarle de amor y muchos mimos. Tanto le quiero yo, tanto le quiero yo, que cuando no le veo me muero de dolor. Tanto le quiero yo, tanto le quiero yo, que cuando no le